de luna y esa noche de calor. Y a lo lejos se escuchaba esa canción. Fue envolviéndonos de a poco esta pasión que encendió mi corazón. Eres fuego que me quema, lentamente me encadenas y me atrapa el corazón. Eres fuego que me quema y que sube por mis venas, va directo al corazón. Eres fuego que me quema como el sol, es el fuego del amor. Eres fuego que me quema, fruta dulce que se entrega y me endulza el corazón. Creciendo esta pasión y sentimos que teníamos los dos llamas en el corazón. Eres fuego que me quema, lentamente me encadenas y me atrapa el corazón. Eres fuego que me quema y que sube por mis venas, va directo al corazón. Podrá apagar la llama de su candela. Y aceptando la derrota, me refugié en la distancia y aquí me casé con otra, buscando en otra boca un beso para olvidarla. Y cada vez que le digo te quiero, me contesta el corazón: no seas más embustero, que donde hay patrón. ¿Por qué no me lo dijeron? quiero con lo que sabe la gente. Será testigo tu blanco pelo, los hijos te nacerán lindos como el mismo cielo, y la gente equivocada dirá que eres el abuelo. A la mujer que ahora tengo le di todo lo que tenía, mi amor, mi vida, mi cuerpo, y no es feliz en la vida porque en verdad no la quiero. Y cada vez que le digo te quiero me contesta el corazón. No seas más embustero, que donde hay patrón nunca manda marinero. La gente sabía, padre, lo del refrán verdadero, y no me lo dijo nadie tanto como me dijeron. Déjame darte un buen consejo, vete a vivir a otra parte, en la distancia bien lejos, y no tendrás que mirarte cada segundo al espejo. Con ella vivo casado, es feliz como una loca, solo con tenerme al lado. Pero la mía es la otra, mira si soy desgraciado. Y cada vez que le digo te quiero me contesta el corazón. No seas más embustero, que donde hay patrón nunca manda marinero. Te juro que me quería como nadie quiso un hombre. Eras la llama de su candela y las agujas de su reloj. Soñaba un mundo a tu vera, la dejaste sin amor, sin despedirte siquiera. Era tal mi cobardía que no pude ni arrastrarme en una triste despedida. Y fui capaz de casarme con otra que no quería. Y cada vez que le digo te quiero me contesta el corazón. No seas más embustero, que donde hay patrón nunca manda marinero. Y estamos en sintonía de Radio Arconciel con la buena música española. Y ahora vamos a escuchar un poco de flamenco de barrio, que se llama así, flamenco de barrio. Y continuamos aquí en sintonía de Radio Arconciel, Balcón de España, con vuestro amigo Julián. callejero árabe y mitad árabe y mitad flamenco. El flamenco de todas maneras viene de lo árabe. Y ahora vamos con, aquí en sintonía de Radio Asconciel, vamos con Juan Ramón Fuentes, El baile de los caballos. Cuando se retuerce y baila con paz, quiero llevarte a la fiesta del baile de los caballos. Quiero llevarte a la fiesta. Te aplaude su forma de andar. Te canto, te digo a la cara, ay, que me tiene loco, que estoy enamorada, te quiero mucho, y es inexplicable, decir con palabras, y un amor tan grande, si algún día tú me dejas, tú me dejas, y te alejas más de mí, toda mi alma, toda mi alma, solo llena de sufrir, el aire que respiro, que respiro, el sueño mi dormir, mi dormir, y niña tú lo eres todo, lo eres todo, lo eres todo para mí, por eso te canto. Sentimiento, lo que canto aquí, me has enamorado, yo te quiero a ti, que Dios me maldiga, si te hago daño, si te hago sufrir, así yo a ti te engaño, por eso prometo, que nunca mi amor, habrá otra persona, que te ame más que yo. Radio Arconciel, Balcón de España. Y ahora esta canción quisiera dedicarla a todas las personas que están como yo trabajando, luchando contra ese maldito virus que hay por el mundo entero. Y aquí vamos a tener a Javier Giné, que nos canta Héroe sin capa, que es un homenaje a todas las personas que están trabajando y luchando contra el virus. Para todas esas personas que están trabajando y que luchan contra el virus. Mamá, quiero que me digas, dime por qué tú te vas. Dime por qué tú te vas. Mamá, quiero que me diga por qué va a trabajar si ningún niño va al cole y en casa hemos de estar. Y en casa hemos de estar. ¿Qué está diciendo la tele? No salí ni a pasear. Mamá, quiero que me diga, ¿por qué vas a trabajar? Hijo, quiero que comprenda que no me queda remedio. Trabajo en un hospital para cuidar a mucha gente que lo está pasando mal. ¿Por qué está pasando esto? Explícamelo, mamá. Explícamelo, mamá. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no viene papá? Llevo 3 días encerrado y de él sin saber nada. Y de él sin saber nada. Tu padre está trabajando y casi sin descansar, del almacén a la tienda, a cargar y a descargar. Es mi homenaje sincero, autónomo camionero, amigo y buen conductor. Gracias por tu gran trabajo, gracias por tu gran labor. A mí me ha dicho la abuela que no me preocupe más, que no me preocupe más, porque ella me ve llorando cada vez que tú te vas. Papá, me ha dicho mi abuela que esto pronto va a acabar, que esto pronto va a acabar. Dice que estás preparado va a velar por los demás, con guantes y mascarilla, protegiendo mi ciudad. Al cuerpo de policía, guardia civil, al buen guía, al bombero, al militar, qué orgulloso que me siento, qué suerte tengo, papá. Las horas se hacen eternas detrás de este mostrador, detrás de este mostrador, y me emociono pensando mis niños qué buenos son, sin profesor ni maestro, ellos nos dan su lección. Ellos nos dan su lección. Mi niña de 9 años hoy entré en su habitación, debajo de un arco iris esta nota me escribió. Panadería y estanco, farmacia y supermercado, pescador y agricultor, este aplauso te brindamos todos desde mi balcón. Las cosas con el paso de los años, cómo ha cambiado el destino, todo lo que planeamos, todo lo que prometimos, y el amor que nos juramos desde que éramos dos niños, que agarrados de la mano elegimos un camino enamorado. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te acompañas. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte. Han debido de quererte tanto para que me olvidara. Recuerdo el primer beso que nos dimos a escondidas. Hoy recuerdo esa mirada de cuando nos conocimos y la triste despedida. Pero lo quiso el destino y tuvimos que dejarlo. Y ese sueño que vivimos se quedó en mi corazón para siempre recordarlo. Se te nota en la mirada que vives enamorado. Debido de quererte que me olvidara. Se te nota en la mirada que vives enamorada, te ha acompañado la suerte, has debido de quererte tanto para que me olvidara. Se te nota en la mirada. Y ahora vamos con una canción de Pablo Alborán, Caramelo. Toque de ternura y roza mis labios con dulzura y me derrito en su boca y sus ojillos me miran, me vuelvo loco por ella. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero que me regale su cintura, amarrarla en mi barca y navegar. No lleven los vientos donde no quieran llevar. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión que me derrites con color. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión que me derrites con color. Sabor a café es el sabor de tu piel, labio canela y tu beso la miel. El aroma de su cuello me envenena y poco a poco me desnuda sobre la arena. Sueño, sueño, sueño, sueño, sueño. Despierto y me tortura la mente. Quiero hacerle el amor al compás de la marea. Sabor a caramelo, te adoro, te anhelo, sentir la pasión que me derrites con color. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la miel. Sabor a caramelo, te adoro, la pasión, me derrites con color. Sabor a café es el sabor de tu piel, tu labio canela y tu beso la piel. Sabor a caramelo, yo te anhelo, sentí tu calor, perfume de pasión. Sabor a café es el sabor de tu ser. hallará criterio que defender, en tu camino hallará asunto por emprender, hería para olvidar, batalla la que vencer. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. arc-en-ciel, des étoiles plein la tête. Diário de novos casos de infecção com o novo vírus foram mais de 338 mil. Temperaturas a esta hora, o Porto está com 16 graus, Lisboa 20, Funchal e Ponta Delgada 22, Faro está com 24 graus. No continente vamos ter amanhã céu